me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de una calabaza. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas, a todos los y las que nos hacen favor de acompañarnos. Hoy miércoles 11 de septiembre, un día pues bastante importante, con mucha movilidad, mucha información a través de las redes sociales. Ya iremos platicando un poco acerca de los temas que ahí estamos abordando. Y bueno, saludo a la gente que ya está conectada del otro lado de sus computadoras, escuchando esta transmisión de Las Brujas de Venus, este programa 119 de Las Brujas de Venus a través de Radio Chinelo. Y también saludo a la gente que ya está conectada a través de las redes sociales. Recuerden que me pueden encontrar como Bruja Mística y estaré en la siguiente hora atenta a sus comentarios en Facebook, para pues que tomen estos micrófonos y construyan este espacio de comunicación conmigo. Les recuerdo la página a través de la cual están escuchando este programa, es radiochinelo.mx, y bueno, agradecemos también a quienes hacen favor de rolar la liga de la radio y del programa. Saben que tenemos un blog especial de lasbrujasdevenus.radiochinelo.mx, así que bueno, ahí están los programas anteriores, los audios ya subidos a esta página, y bueno, se pueden compartir, lo cual agradecemos mucho a quienes lo hacen. Saludo a Flor de Siré y a las compañeras de Sidal que pues nos están escuchando, les mandamos un abrazo. Saludo a Isaías Alaniz, este escritor que tuvimos la oportunidad de presentar su libro hace ya un par de años, un poquito más de 2 años, acá en Cuernavaca, en la comuna, y bueno, le mandamos un abrazo a Isaías Alaniz. También saludo a Sergio Leal, por supuesto a Juana la Loca, que ya está como siempre en primera fila, y bueno, a quienes se vayan conectando a través de las redes sociales. Y por ahí ya está Marco Ruiz, también le mandamos un abrazo. Y Agustín, MTZ Agustín, estos son los nombres que se encuentran a través de las redes sociales. Y bueno, estoy como Bruja Mística. También está el compañero Juan Machín, le mandamos un abrazo. Y Beth Mojica también ya está conectada. Y a las compañeras de CIMAC, Comunicación e Información de la Mujer AC, y ya están allá en su oficina en la Ciudad de México conectadas, pues también le mandamos un abrazo con mucho, mucho cariño. Y también saludamos a la gente que nos hace favor de escucharnos a través de la retransmisión por rednosotrasenelmundo.org. Saben que retransmiten Las Brujas de Venus los domingos a las 12:30 del día. Así que pues ojalá que la gente se conecte desde otros países, desde otras partes del mundo, a través de esta red feminista de radio por internet, Red Nosotras en el Mundo. Y bueno, le mandamos un saludo a la gente que nos escucha a través de esta retransmisión. Saludamos también a la gente que nos escucha desde Hannover, Alemania, a las compas de Radio Flora, que siempre están ahí al pendiente de lo que sucede en Cuernavaca, en Morelos y en México. Y bueno, ahí tenemos también comunicación constante. Y también saludo, si por ahí ya está conectada Natalia Amaya, una compañera que conocimos la semana pasada en la UNAM, que nos visitó desde Colombia, pues también le mandamos un abrazo. Dijo que estaría por ahí pendiente, ojalá que no se haya hecho bolas con el cambio de horario, pero le mandamos un abrazo muy, muy, muy fuerte a Natalia Amaya de Colombia, que bueno, ahí estuvimos platicando un buen rato acerca de las condiciones en las que vivimos en su país, en el nuestro, y bueno, en general en América Latina. Y bueno, por eso precisamente comenzamos con esta rolita de Calle 13, Latinoamérica, pues una rola que nos habla sobre pues muchas cosas de actualidad, muchas cosas que estamos viviendo, que esta rola puede funcionar para gente que vive a todo lo largo y ancho de Latinoamérica, quizá en otros países también, que pues no tienen las condiciones que se esperan, no tienen el respeto a los derechos de todas las personas. Pero muy especialmente hoy que es 11 de septiembre, y que bueno, mucha gente por supuesto tiene presente en el imaginario colectivo, pues el derrumbe de las Torres Gemelas en aquel 11 de septiembre de 2001. Sin embargo, pues en las redes sociales afortunadamente pues también corre muchísima información al respecto de los 40 años del golpe de Estado en Chile. También por eso decidimos iniciar este programa con esta buena rola de Calle 13, Latinoamérica. Ya hemos estado posteando también algunas otras rolas que se hicieron como tributo a Salvador Allende desde anoche en las redes sociales, y bueno, muchas imágenes, muchas notas, muchos textos al respecto de esto, que bueno, no se debe olvidar. Y una de las cosas que comentábamos en las redes sociales hoy por la mañana es que evidentemente lo que sucedió en Estados Unidos hace ya 12 años pues fue una tragedia, y fue una tragedia porque perdieron la vida pues muchas personas inocentes, digamos, en esta manera fácil de llamar a las personas que pues no tienen nada, no deben nada, no tienen ningún asunto, digamos, pendiente, y que sin embargo pierden la vida precisamente por el interés que persiguen quienes pertenecen a las esferas de poderes, de poder económico, poder político, que casi siempre es lo mismo, y que pues ciertas personas de la clase dominante pues persiguen estos intereses personales o de grupos muy reducidos, y es la vida de la sociedad, de la ciudadanía, de las personas de a pie, quienes corren riesgo y las que se pierden, ¿no?, en esta persecución de intereses personales. Entonces, evidentemente lo que sucedió en Estados Unidos pues fue una tragedia que obedeció precisamente a intereses de personas, de sectores poderosos, de sectores de la clase dominante, y pues estábamos platicando sobre, por supuesto que es importante, pero son 40 años en los cuales el pueblo de Chile pues ha buscado a sus desaparecidos, ha llorado a sus asesinados, asesinadas, y por supuesto pues muchos de estos casos siguen en la impunidad, siguen invisibilizados, y por supuesto no es solo el caso de Chile, esto lo vemos en todo el continente, en muchos otros países en donde pues la desigualdad económica, la desigualdad en oportunidades, en garantía de derechos pues es abismal entre unas clases y otras, entre unos grupos y otros, y pues seguimos viendo estas cuestiones dictatoriales. Por ejemplo, hay una época en la historia de Latinoamérica en donde se ve marcada por las grandes dictaduras, y sin embargo pues la dictadura, por ejemplo, que vivimos en México durante 70 años, en donde un solo partido político ejerció el poder de una manera muy similar en una misma línea, y luego vinieron pues los 12 años, la docena trágica, le decimos muchos, porque pues vimos que el cambio de partido político, de siglas, de color, pues no significó un cambio de fondo, más bien se profundizó la desigualdad, la violencia, la discriminación y todas esas situaciones que vimos y que seguimos viendo a nuestro alrededor, y bueno, que seguimos exigiendo por supuesto justicia, por supuesto que cambien estas condiciones. Y en un momento pues tan álgido al respecto de la situación política de nuestro país, pues también precisamente por eso quisimos compartir esta música, precisamente por eso corremos a través de las redes sociales información que intentamos que genere una visión, una postura crítica por parte pues de la gente, que pues si bien sabemos que tenemos mucho mayor acceso, mucho más inmediato a estos medios de comunicación oficiales que traen ya un discurso pues bastante manipulado, que sigue una sola línea y precisamente que obedece a estos mismos intereses de la clase dominante del país y también de Estados Unidos, que no deja de ser pues quien marca las pautas muchas veces del rumbo de nuestro país, pues vemos la situación que se está viviendo alrededor de las reformas constitucionales, unas ya pasaron, otras están ahí en el jaloneo, pero vemos la indignación social vemos que se masifica esta inconformidad, este rechazo, este repudio a las reformas que se están haciendo desde el Ejecutivo Federal, y vemos también cuál es la respuesta de precisamente del Ejecutivo Federal y mucho también en los estados, en el Distrito Federal, cómo ha sido la respuesta de las autoridades frente a estas manifestaciones. Seguimos viendo que no se garantiza nuestro derecho a la libre manifestación, que no se garantiza nuestro derecho de expresión, y uno de los temas que durante la semana, que desde la semana pasada hemos traído a este espacio de las Brujas de Venus, pues es precisamente el rechazo social ante estas reformas, cómo se ha construido el movimiento, sobre todo en el Distrito Federal, mucho con la CENTE, esta coordinadora que mantiene un plantón en el Zócalo de la Ciudad de México, y cómo diversos grupos, colectivos, organizaciones se suman a la indignación y al rechazo de la CENTE a la reforma educativa de manera muy particular, pero cómo se junta precisamente por la coyuntura, por esta intención desde el Ejecutivo Federal de impulsar y avanzar con todas estas reformas, pues como también la resistencia se conjunta y pues creamos o intentamos crear frentes mucho más amplios desde diferentes, no solo desde diferentes organizaciones, sino también desde diferentes estados de la República, si bien pues no siempre podemos estar ahí en las grandes manifestaciones, desgraciadamente no podemos estar ahí acompañando y estando y resistiendo junto a los compañeros y compañeras que se encuentran en la capital del país y que pues son quienes están enfrentándose directamente con las fuerzas armadas, con estos elementos de disque seguridad pública, que más bien lo que están haciendo es reprimir, es golpear a la gente que se está manifestando. Tenemos reporte hoy precisamente que se declaró el paro nacional, no solo en la Ciudad de México, sino también en diferentes partes del país. Aquí en el estado de Morelos, en el Zócalo de la ciudad de Cuernavaca, pues ya sucedió hace unas horas que el movimiento magisterial se pronunció por este paro cívico nacional al cual se sumó. Y pues nos estamos enterando que en la Ciudad de México ha habido enfrentamientos, sigue habiendo enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, lo cual nos sigue pareciendo indignante. Sabemos que desde el 1 de septiembre hubo detenidos, detenidas, la mayoría ya salieron, pero hay 7 compañeros que tienen auto de formal prisión, lo cual nos indigna, y desde aquí seguimos manifestando el rechazo ante esas detenciones arbitrarias, ese abuso de poder, y pues no importa que no estemos allá, ojalá pudiéramos estar todos juntos, juntas, pero desde acá manifestamos la exigencia desde los medios de comunicación independientes y las organizaciones del Estado de Morelos, manifestamos la exigencia de la libertad inmediata de los compañeros a los cuales ya les dictaron auto de formal prisión de manera injusta, por supuesto, y pues seguimos al pendiente de la información que nos envíen a través de las redes sociales, sobre todo por ejemplo el grupo de Revolución 3.0, que pues ha estado informando, subiendo notas, fotos a través de las redes sociales. Ahí en Facebook se pueden encontrar como Revolución 3.0, y bueno, ahí tienen el hashtag Paro Cívico Nacional, y vemos la cantidad de policías, de granaderos que pues están allá en la Ciudad de México. Ya hubo enfrentamientos entre maestros y granaderos, lanzan gas lacrimógeno, por supuesto los policías se ven con esos trajes de Robocop, con cascos, con trajes que les tapan todo el cuerpo, con escudos, con macanas, y bueno, con todo el poder que les da el uniforme, el puesto, y pues vemos a los maestros pues obviamente vestidos de civiles, algunos cubiertos de la cara y demás, pero pues con más, o sea, con las únicas armas de la palabra, de la resistencia, de los argumentos, las justificaciones para estar ahí manifestando pues esta violación a los derechos que significan estas reformas. Ahí también en el Facebook de Subversiones, esta agencia autónoma de comunicación, que por cierto Subversiones estuvo acá en Cuernavaca apoyando y compartiendo experiencia en el festival Todas las Voces de Radio Chinelo. Me parece que en el segundo estuvieron compas de Subversiones, y bueno, ahora un compa de Subversiones está preso. Decían ayer desde el muro en Facebook de Subversiones, dice: tal y como sospechábamos ayer, el juez Fausto Agustín Favela Ayala dictó el auto de formal prisión para nuestro compañero Gustavo Ruiz, fotógrafo de este medio. Se continuará agotando las instancias legales para obtener la libertad absoluta de él y el resto de los procesados. Y convocaban a una rueda de prensa para el día de hoy, fue a las 11 de la mañana, y ahí también en el Facebook de Subversiones está la liga que estaban posteando en la mañana para la transmisión en vivo. Trataremos de buscar el audio o el video completo de esta rueda de prensa al respecto de la situación jurídica de Gustavo Ruiz y de los demás compas que tienen ya auto de formal prisión, por supuesto con delitos falsos, ¿no? Como siempre, sabemos que son presos de conciencia, sabemos que son presos políticos, y por supuesto esta característica absoluta de la libertad que exigimos es importante, porque bueno, sabemos que de las 16 personas detenidas el 1 de septiembre, pues la mayoría tuvo que pagar una multa absurda para obtener la libertad, cuando bueno, su libertad era un derecho al ser precisamente gente inocente. Entonces, bueno, seguimos al pendiente de esta información ahí en las redes sociales. Pues es importante que la gente se conecte, que la gente utilice el Facebook, el Twitter, para pues difundir cualquier información que tenga al respecto de las movilizaciones en sus estados, en sus municipios. Sabemos que muchas veces los medios de comunicación oficiales pues se van a las grandes ciudades o a las capitales de los estados, pero hay mucho movimiento, hay mucha organización, lo sabemos también en otros municipios de los estados de la República, y bueno, también en estas redes sociales es donde se genera la comunicación y la información, que pues es resulta urgente de difundir. Hay también compañeros, compañeras de, sobre todo de la UNAM, que están pidiendo a cualquier persona que tenga fotografías o videos sobre las detenciones arbitrarias del 1 de septiembre allá en la Ciudad de México, que envíen, hay por ahí un correo que está circulando, que envíen estas fotografías, estas muestras, estas pruebas fehacientes del abuso del poder que ejercieron los policías del gobierno del Distrito Federal en contra de las manifestaciones públicas, que también por supuesto son un derecho de todas las personas. Entonces pues es urgente difundir, porque pues pasan los días. Ya estamos a 11 de septiembre, llevan 11 días entre la calidad de detenidos y ahora de presos con este auto de formal prisión ya impuesto. Y bueno, estamos al pendiente, resistiendo y por supuesto exigiendo su liberación inmediata. Sigo saludando a la gente que se está conectando a escuchar Las Brujas de Venus y que también está en Facebook. Saludo a los compas de Centro de Medios Libres, que ya están ahí escuchando. Saludo también a Marta Laura Quintanilla, poeta de aquí de Cuernavaca, le mandamos un abrazo. A Senyase Catalán, y si por ahí está su gemela, pues también va un abrazo para Oservi. Y bueno, saludo a la gente, les recuerdo que estoy como Bruja Mística y que me pueden encontrar así en Facebook para, bueno, estar al pendiente de sus opiniones y comentarios sobre los temas que aquí traemos. Antes quiero ya se me estaba pasando que siempre compartimos en este espacio el teaser semanal de Noticias IMAC, Comunicación e Información de la Mujer AC, que bueno, ya mero nos vamos en un mes. Casi exactamente en un mes nos vamos a Mérida, a este encuentro nacional e internacional de periodistas con visión de género, organizado por supuesto por CIMAC, Comunicación e Información de la Mujer AC, y por la Red Nacional de Periodistas, y pues bueno, pronto nos veremos allá en Mérida, así que pues mientras tanto, como cada miércoles, vamos a difundir la información que desde la Ciudad de México las compas de CIMAC nos envían por correo este audio, y pues vamos a compartir estas noticias al respecto de la situación de las mujeres, de las condiciones de las mujeres en la construcción de las sociedades en los distintos estados de la República. Así que vamos con este audio de CIMAC y con esto seguimos aquí en Las Brujas de Venus. Radio CIMAC. Activistas y defensoras de las mujeres criticaron el mensaje con motivo del primer informe de gobierno de Enrique Peña Nieto por considerar que omitió las demandas y la grave situación por la que atraviesan las mexicanas en materia de derechos humanos, violencia y salud. María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, comentó lo siguiente. A mí lo que me preocupa es que en una primera evaluación del Estado no mencioné nada, o sea, de decir el tema de la violencia contra el feminicidio es un problema nacional. Entonces, de repente, como que se invisibiliza y se habla solamente en genérico. El gobierno federal se ha comprometido en reiteradas ocasiones a emprender acciones concretas para detener la violencia de género, incluida una reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para hacer operable la alerta de violencia de género negada en diversas ocasiones. No obstante, ningún compromiso se ha materializado. En entrevista, María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, comentó lo siguiente. Y nosotras hemos sido claras con el o sea, si realmente van a hacer una real reforma al reglamento, tiene que partir de las observaciones que ya la sociedad civil que hemos dado seguimiento se han hecho. De lo contrario, seguirían poniendo candados. De forma indocumentada y sin la compañía de un adulto, niñas y adolescentes centroamericanas intentan cruzar México hacia Estados Unidos sobre la ruta del secuestro, ubicada en Oaxaca por Amnistía Internacional, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración. A lomo de la bestia, tren de carga que conecta el sureste con el norte de México, las niñas y adolescentes de entre 3 y 17 años de edad emigran huyendo de la violencia en sus países de origen o van en busca de sus padres. En conferencia de prensa en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos dio a conocer la investigación Alerta de Violencia de Género ante 13 años de feminicidio imparable en Morelos, que exhibe la inacción del gobierno local ante los asesinatos de 530 mujeres entre 2000 y 2013. Durante el foro promoviendo los derechos y la salud de las mujeres, especialistas coincidieron en que México debe mejorar la calidad de la atención en salud materna y resaltaron la importancia de hacerlo durante el embarazo, parto y puerperio. El evento fue organizado por el Comité Promotor por una Maternidad Segura en México, el cual cumple 20 años de existencia y tiene como objetivo plantear acciones concretas para mejorar la salud reproductiva de las mujeres y prevenir la morbimortalidad materna. Radio CIMAC. Pues este fue el teaser semanal enviado por las compañeras de CIMAC, Comunicación e Información de la Mujer AC, y bueno, con mucha información como siempre, como cada semana, mucho sobre esta emisión de la alerta de género que han exigido pues en varios estados de la República frente a la violencia total hacia las mujeres, esta violencia de género con todos sus tipos, con todas sus modalidades, y pues por supuesto uno de los estados que ha exigido desde sociedad civil, que ha pues estado al pendiente y ha hecho exigencias muy claras al respecto de la emisión de la alerta de género, pues es el estado de Morelos. Ya vimos esta información sobre la rueda de prensa allá en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que bueno, le mandamos un saludo a los compañeros y compañeras de este Centro de Derechos Humanos, que bueno, siempre está trabajando y al pendiente de los casos, mucho de los casos de violencia de género. Pues la situación en el estado, en el país, sabemos que es grave al respecto de los feminicidios y pues bueno, estamos al pendiente y agradecemos por supuesto a las compañeras de CIMAC que pues siempre le den la cobertura necesaria a estos temas. Nos acaba de decir Natalia Amaya que sí nos está escuchando desde allá de Colombia, así que le mandamos un abrazo muy fuerte a Natalia, a la gente que esté escuchando con ella, y bueno, le agradecemos que dice que está rolando el link de Radio Chinelo, así que bueno, así nos ayudan, así construyen estos espacios de comunicación independiente con nosotras, con nosotros, y bueno, esa es la idea, que seamos parte de estas redes a través del internet, de las posibilidades que da el internet. Así que un abrazo con mucho cariño a Natalia Amaya y pues bueno, seguimos con la información. Platicábamos anteriormente, hace un ratito, sobre pues esta situación de exigencia que se vive a nivel nacional. Por supuesto, ahí sabemos que hay estados como muy, muy, muy específicos en materia de lucha, sobre todo lo que tiene que ver con la reforma educativa, con el movimiento de maestros y maestras a nivel nacional. Sabemos que el estado de Morelos también se ha caracterizado por pues diversas manifestaciones a este respecto. Por supuesto, el estado de Oaxaca pues siempre es un ejemplo de lucha desde el pueblo, desde abajo. Sabemos que hay mucha gente que se manifiesta en contra de estas manifestaciones, que no le parece, pues muchas familias, por ejemplo, papás, mamás, que pues tienen a sus hijos e hijas sin clases desde el inicio de este ciclo escolar y que bueno, se pronuncian en contra, se pronuncian molestas frente a estas manifestaciones, y sin embargo pues hay justificación por parte de los trabajadores y trabajadoras de la educación en el sentido de pues estas reformas estructurales, estas reformas que está aprobando, que está promoviendo el gobierno federal, pues con mucha violencia, con mucha intransigencia, ¿no? De manera muy impositiva, muy autoritaria, como por supuesto se caracteriza el gobierno de Peña Nieto, no como el único, por supuesto, sabemos que nada es un hecho aislado, el resultado o lo que está sucediendo ahorita por parte del gobierno que está imponiendo estas reformas y también de la movilización y la protesta social frente a estas reformas, pues tiene un proceso de muchos años, de muchos intentos, pues de mucho, digamos, esfuerzo, entre comillas, de una parte y de la otra, y bueno, pues sabemos que quienes tienen los recursos económicos, quienes tienen el poder político, el poder económico, pues es la clase dominante, esta clase política, que pues con la mano en la cintura legisla, que con la mano en la cintura emite políticas públicas que dañan al tejido social, que violentan los derechos fundamentales de las personas, y pues frente a esto es que la gente se está manifestando en las calles, está saliendo a las calles, está tomando los espacios públicos y pues está manifestando su total repudio ante estas reformas. Y una de las digamos de las actividades que estuvimos promoviendo desde la semana pasada fue esta concentración convocada por Andrés Manuel López Obrador, por Morena a nivel nacional y en cada uno de los estados, en cada uno de los municipios, no solo por Morena, que eso es importante decir, hubo gente de partidos políticos, hubo gente que no estamos adheridos, adheridas a ningún partido político y sin embargo pues nos manifestamos con cierta ideología y sobre todo valoramos las coincidencias con las diferentes organizaciones, con los diferentes movimientos que estamos a favor de la defensa de nuestros recursos, de nuestros servicios, de nuestra soberanía nacional, y bueno, esto es lo que nos unió, esto fue lo que nos sumó y convocó a la Ciudad de México el pasado domingo. El pasado domingo 8 de septiembre, pues estuvimos allá en el hemiciclo a Juárez. Bueno, ya debieron escuchar, ver y leer en todos los medios de comunicación habidos y por haber que no llegamos al Zócalo, que nos concentramos en el hemiciclo a Juárez, porque, bueno, no se llegó, creo que no se llegó a una negociación. Lo que pasa es que la CENTE está en el plantón, en el Zócalo de la Ciudad de México, y por supuesto viene el 15 de septiembre, que será una fecha pues bastante importante, y lo que suceda de aquí al 15 pues también irá marcando las pautas de las movilizaciones y las protestas, porque pues el gobierno federal se ha declarado que bajo cualquier circunstancia se va a llevar a cabo el desfile del 15 de septiembre, que hacen cada año, que digo, no entendemos qué van a celebrar. Ese desfile se supone que celebra la independencia, cosa que sabemos que no, pues no tenemos, estamos muy lejos de ser un país independiente, y la gente que está luchando por esa independencia, por esa soberanía, pues es precisamente la gente a la que intentan e intentarán quitar, ¿no? Es la gente de la CENTE y de las demás organizaciones que se suman a este paro cívico nacional, que se suman a este plantón ahí permanente en el Zócalo de la Ciudad de México, pues es precisamente la gente que van a intentar quitar. Pues mucho dicen en el discurso que sin violencia, que sin represión, pero bueno, pues para la gente, digo, la mayoría de la gente que conocemos cómo se mueven con las policías y demás, pues sabemos que son sumamente violentos, pero pues para la gente que no lo sepa, que no lo viva y demás, y que a veces se le haga muy fácil quejarse sobre que no puede llegar temprano a sus trabajos, sobre que todas las calles están bloqueadas, que se entiende perfectamente también el disgusto, pero pues ahí en las redes sociales se ven fotos, en donde fotos, videos, testimonios, en donde pues queda claro el abuso del poder, la violencia brutal que utilizan los grupos de seguridad pública, estatales, del Distrito Federal, federales y demás, que pues muestran claramente que en este país quien se manifiesta en contra de lo que dice el sistema hegemónico, pues es violentado, es amedrentado y sufre las consecuencias pues de manera bastante cruel. Entonces, pues esto fue lo que nos convocó en la Ciudad de México el pasado domingo. Llegamos al hemiciclo a Juárez, fue un meeting, por supuesto, organizado por Morena, por la gente allegada a Andrés Manuel López Obrador, pero también de otros movimientos, de otros de otras organizaciones que tenemos coincidencias con estos grupos, y pues estuvieron ahí varias personas tomaron el micrófono, dieron un discurso, había miles y miles de personas ahí reunidas, que pues se conjuntaba la gente que estaba en el Zócalo con la CENTE y la gente que llegamos al hemiciclo a Juárez. Había gente de muchos estados, por no decir todos, para no equivocarme, de muchos, muchos estados de la República que se dieron cita en esta en este meeting del 8 de septiembre. Y bueno, una de las cosas a las cuales convocó Andrés Manuel López Obrador fue a una mega marcha el próximo domingo 22, o sea, de este domingo que pasó, en 15, de El Ángel de la Independencia a el Zócalo de la Ciudad de México. No hay que ver tampoco como hechos aislados esto. Lo que suceda cada día, pues será importante irlo viendo, irlo midiendo, participar, difundir y demás, pero bueno, son fechas, digamos, importantes, ¿no? Fue el 8 de septiembre, el 15 de septiembre Andrés Manuel López Obrador llamó a asambleas en cada región, asambleas informativas sobre las reformas estructurales, y luego el 22 pues convocó a esta mega marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México. Entonces, bueno, en esas estamos, pero repito, lo que suceda de aquí al 15 pues será importante. Habrá que ver cómo deciden reaccionar el gobierno federal y el gobierno de la Ciudad de México en torno a las manifestaciones. Sabemos que hay bloqueos en las carreteras, en este momento está bloqueada la autopista del Sol, ha habido varios bloqueos en casetas, ha habido bloqueos en el aeropuerto, o sea, la cosa está pues bastante grave, no es cualquier cosa lo que está sucediendo. Tanto las manifestaciones no son tomadas a la ligera como las causas de esas manifestaciones, ¿no? Y me parece sumamente importante que antes de manifestar disgusto en contra de pues quienes hacen estas manifestaciones, que a lo mejor no siempre la gente que se manifiesta o que bloquea las calles está informada, ojalá así fuera, ojalá pues la protesta fuera basada en información, ¿no?, general, que toda la gente tuviera acceso a la información, tuviera acceso a que estuviera formada para leer estas reformas, para entenderlas, para saber de qué se trata, en qué le beneficia y en qué no. Digo, eso quisiéramos, pero seguramente las condiciones sociales serían muy distintas si esto sucediera. Sin embargo, pues la gente más bien se está movilizando por una cosa mucho más, digamos, emotiva, mucho más visceral. Se trata de pues condiciones inmediatas que la gente está viviendo, de pobreza, de miseria, de falta de oportunidades, de falta de educación, de falta de trabajo, de salarios inhumanos, de condiciones laborales crueles, de pues desesperación, desesperanza, hambre, de ver a sus hijos e hijas crecer en condiciones de violencia. O sea, eso es lo que está moviendo a la gente, y a mí me parece que es lo más peligroso, porque si fuera una, digamos, esta idea un poco utópica de la revolución por conciencia, ¿no?, por conciencia de clase, en donde el pueblo se levanta y toma, o sea, puede tomar las armas o puede ser una revolución no armada, que sería lo ideal, pero por cuestiones de conciencia social. Pero lo que está moviendo a la gente en nuestro país es el hambre, es la tristeza, es la rabia, ¿no? La rabia frente a la impunidad, la rabia frente al abuso del poder, la rabia frente a la imposición de gobiernos, a la imposición de reformas, a la imposición de penas carcelarias totalmente injustas. Y precisamente estos son los móviles que tiene el pueblo para hacer estas manifestaciones y también para tomar las armas, por ejemplo, las policías comunitarias en diferentes estados de la República. Entonces, pues, creo que cada persona, lo decía la semana pasada, es libre de pensar, de expresar lo que le parezca más conveniente, y si tiene disgusto frente a estas manifestaciones públicas, frente al bloqueo de calles, frente a llegar tarde a trabajar, frente al tráfico, ¿no?, que supongo que en la Ciudad de México pues es bastante difícil de por sí la movilidad vial, y bueno, con estos bloqueos es mucho más, pero pues habrá que pensar cuáles son las condiciones en las que está viviendo la gente que trabaja, que estudia, que tiene familia, ¿no?, y que espera vivir en un lugar digno, en un lugar justo, en un lugar de derechos, y que, pues, al contrario de todo esto, pues seguimos viviendo en condiciones sumamente indignas. Entonces, bueno, todo esto, bueno, antes quiero saludar a Leonardo Mosqueda y a Daniela Contreras, que nos están escuchando, y bueno, se los agradecemos mucho. Todo esto venía en torno a el meeting del pasado 8 de septiembre en el Hemiciclo a Juárez, allá en la Ciudad de México, y rescatamos para compartir aquí en Las Brujas de Venus uno de los discursos que se dieron en esta en este meeting. Ella es Claudia Sheinbaum Pardo, y bueno, digo, mucha gente ya la ha de conocer, ya es una mujer bastante visible en Morena, en todo este movimiento de Andrés Manuel López Obrador, y bueno, es una académica, una activista política, es licenciada en física, egresada de la UNAM, y maestra y doctora en ingeniería energética. también por la UNAM. Esto es importante porque, bueno, es una persona, cualquier persona puede manifestar su opinión al respecto de las reformas o de lo que está sucediendo a nivel político en el país, ¿no? No siempre se necesita ser experta o experto para decir, bueno, no estoy de acuerdo porque me parece que es equivocado, porque me parece que va en contra de los derechos de las personas, pero el hecho de que lo diga una mujer, una persona que desde la academia, que durante muchos años ya ha tenido estudios alrededor de los recursos energéticos, es maestra y doctora en ingeniería energética por la UNAM, bueno, pues no deja de ser importante este tipo de información o de, digamos, datos curiosos, ¿no? Entonces, es ella quien habló en este templete el 8 de septiembre, por supuesto, alrededor de las reformas, muy específicamente en esta concentración en defensa de Pemex. Y bueno, Claudia fue asesora de la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía y de la Gerencia de Estudios Económicos de la Comisión Federal de Electricidad. Autora por contribución del último reporte del panel intergubernamental de cambio climático de Naciones Unidas y también es investigadora titular del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Fue galardonada con el premio Jesús Silva Herzog en versión Problemas del Desarrollo. Y también obtuvo el prestigiado Premio Joven Investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México en Innovación Tecnológica. O sea, es una persona que además de ser fundadora del PRD, estuvo ahí, tuvo ciertos cargos políticos, pero desde la academia, desde sus estudios diarios, digo, quienes estudiamos, pues sabemos que las investigaciones que hacemos en licenciatura, maestría, doctorado, pues atraviesan nuestra vida y bueno, vemos las cosas distintas, vemos las cosas a través de estas investigaciones que hacemos. Entonces fue ella, Claudia Sheinbaum, quien dio uno de los discursos en este meeting el pasado 8 de septiembre en torno a la reforma energética y lo quisimos compartir este día aquí en Las Brujas de Venus para, bueno, quienes no tuvieron oportunidad de estar ahí, pues que escuchemos un poco de lo que se está hablando, de lo que está hablando esta gente que sí se manifiesta, que sí bloquea calles, que sí hace plantones, que sí hacemos marchas, porque creemos fielmente, firmemente, que esto puede cambiar, que esto puede transformar las condiciones sociales, pero los argumentos y las justificaciones también están basadas en investigaciones científicas, en investigaciones académicas, y pues eso es sumamente importante, sobre todo en temas tan específicos como estas reformas estructurales. Entonces, si les parece, vamos a compartir este audio. Es el discurso de Claudia Sheinbaum en el meeting en defensa de Pemex del pasado 8 de septiembre y con esto seguimos aquí en Las Brujas de Venus. En primer lugar, quisiera saludar a nombre de muchos mexicanos y mexicanas la lucha ejemplar de los maestros de educación básica de nuestro país. Hoy nos dan una lección de dignidad. Muchas gracias, maestros. También quisiera saludar la lucha incansable de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas en defensa de la industria eléctrica nacional. Nuevamente nos vemos hoy en el corazón de la Ciudad de México para participar en una de las tareas más importantes de la época que nos ha tocado vivir. Defender la soberanía de nuestra patria frente a un gobierno ilegítimo, ignorante, torpe y arbitrario que pretende entregar la riqueza nacional a las empresas transnacionales y renunciar con ello a las decisiones soberanas del pueblo de México. Hace unas semanas, Peña Nieto presentó al Senado una propuesta de modificación de los artículos 27 y 28 constitucionales. En esta propuesta pretenden que el Estado mexicano, en la Constitución en el 27 dice claramente que está prohibido celebrar contratos con empresas para la explotación del petróleo. Y hoy pretenden quitar esta palabra, permitiendo nuevamente que se celebren contratos con empresas extranjeras. Pero no solo eso, la propuesta pretende limitar el servicio público de energía eléctrica solamente a la transmisión y distribución, renunciando definitivamente a la generación. Además, le quitan al Estado mexicano la atribución para que ejerza de manera exclusiva la cadena productiva del petróleo, del gas y la generación eléctrica. Hay quienes piensan y han dicho que los detalles de esta propuesta estarán en las leyes secundarias. Sin embargo, en la exposición de motivos, en ese documento que aparece en el Internet, precisamente en la página 12, detallan claramente cuáles son sus intenciones. En la actualidad, con todas las antipatriotas reformas del 92, del 95 y más recientemente del 2008, Pemex y CFE son los únicos facultados por la Constitución para desarrollar las actividades de la industria energética. A través de leyes secundarias han ido violando la Constitución y permitiendo que los privados tengan participación. Pero ahora quieren ir todavía más allá. La modificación constitucional que se nos presenta tiene como objetivo quitarle a Pemex la exclusividad para realizar las actividades de la cadena petrolera del gas, del petróleo y del gas y de la electricidad. Si esta propuesta llegara a aprobarse, ya no sería ni siquiera Pemex el único facultado para realizar las actividades del petróleo y el gas en México. De acuerdo con la propuesta, sería ahora el Ejecutivo Federal, Peña Nieto, quien tendría la facultad para realizar los contratos y los permisos para la explotación de petróleo. Es decir, sería Peña Nieto, ni siquiera Pemex, y su flagrante secretario de Energía, Pedro Joaquín Colwell, quien frente a una mesa decidirían a quién se van las reservas de petróleo, si a Shell, si a Exxon, si a BP, si a una filial de Inbursa, si a una filial del Grupo México o a Pemex, porque con su propuesta inclusive Pemex tendría que tener contratos o permisos del gobierno federal para poder desarrollar sus actividades. Por si fuera poco, la exposición de motivos explicita que las empresas extranjeras se les podrá pagar en efectivo o en petróleo, es decir, las empresas podrían llevarse directamente el petróleo de México. En pocas palabras, se les estarían entregando a las empresas transnacionales la extracción, la refinación, el transporte, el almacenamiento y la comercialización de las gasolinas si esta propuesta pasa, siempre y cuando tengan un contrato o un permiso de Peña Nieto. Por eso decimos que esta reforma pretende regresarle a las empresas extranjeras, a las herederas de las empresas que fueron expropiadas en 1938, de nuevo el petróleo de nuestro país. Y por si fuera poco, ¿creen que somos tontos? Dice Andrés Manuel, tonto es quien cree que el pueblo es tonto. Nos quieren embutir la privatización del petróleo con una mentira que ni siquiera ellos se creen. Que la reforma energética del señor Peña Nieto, dicen, es un homenaje al general Lázaro Cárdenas. Pero mienten, y no solo mienten en eso, mienten deliberadamente cuando dicen que Pemex no tiene recursos para seguir aprovechando el petróleo y el gas natural. Con todo y la enorme corrupción, Pemex es hoy por hoy la segunda empresa petrolera más importante del mundo. Mienten cuando dicen que es necesario compartir los cuantiosos riesgos geológicos y financieros. No necesitamos compartir los riesgos porque no necesitamos compartir la renta petrolera. Mienten cuando dicen que es necesario producir más petróleo. Esa es una necesidad del vecino del norte, no es una necesidad nacional. Mienten cuando dicen que es urgente explotar el gas de Lupitas o el llamado Shell Gas. La crisis del abastecimiento del gas la provocaron ellos al hacer depender la industria eléctrica de la importación de gas natural. ¿Quién podría aprovechar de esta situación para explotar los recursos naturales renovables del país, siempre y cuando, por supuesto, se le diera y se compartiera la ganancia con las comunidades y poseedores de los pueblos, de las tierras? Mienten cuando dicen que Pemex no puede desarrollar tecnología. No solo es una afirmación patética, sino que es una falta de respeto a instituciones públicas como la UNAM, como el Politécnico, como el Instituto Mexicano del Petróleo, como las universidades de los estados que desarrollan a los mejores ingenieros químicos, civiles y petroleros del mundo. También mienten deliberadamente cuando dicen que nosotros no tenemos propuesta. En el año 2008 presentamos una propuesta muy detallada de lo que requiere el país para hacer del sector energético una potencia del desarrollo nacional. Ahí está el proyecto alternativo de nación, en donde viene la propuesta de lo que debe hacerse con el petróleo, con el gas, con la electricidad. Las verdaderas razones de la reforma no están en sus mentiras. Están en un dogmatismo neoliberal, un modelo que ha demostrado su fracaso nacional e internacional, en su afán de integración con los Estados Unidos y, por supuesto, en su afán de quedarse con una parte del pastel. Como dijo hace unos días Epigmenio Ibarra, que anda por aquí, no dan jamás cuenta de sus actos. Gobernar nunca ha significado para ellos servir. Al contrario, de nosotros se sirven. Es el país de su coto privado, su botín. Por eso decimos, basta, no más entrega de nuestra patria. Para finalizar, quisiera recordar unas palabras de don Jesús Silva Herzog, quien presidió la redacción del dictamen que llevó a la expropiación petrolera y fue el primer director del área de distribución de lo que después se convirtió en Petróleos Mexicanos. Las palabras de don Jesús al abanderar el primer barco petrolero que adquiría Pemex, el barco Cerro Azul, en 1940, y en el marco de la campaña contra México, que habían levantado las industrias petroleras expropiadas, don Jesús decía: no hay que olvidar que un pueblo no conquista su libertad pidiéndola por favor a sus explotadores, sino luchando con decisión, constancia y valentía. Aquí estamos, decía don Jesús, con decisión para contestar a las noticias calumniosas que hacen publicar en ciertos periódicos los descastados de adentro y los mercaderes de afuera. Mercaderes sin patria y sin ideal. Aquí estamos, decía, respondiendo a la calumnia, dando un sentido irrefutable a quienes han hablado y hablan todavía de la incapacidad de los mexicanos para manejar la industria petrolera. Aquí estamos, decía, hoy, como hemos estado ayer y como estaremos mañana, siempre alertas para defender los legítimos intereses de México. Y aquí estamos, decía, hay que repetirlo una y 100,000 veces, de pie y dispuestos a continuar la lucha, porque nosotros marchamos por nuestra senda de pueblo resuelto a mejorar sus condiciones de vida. Y hoy, compañeros, compañeras, estamos luchando de forma pacífica por la independencia económica de México. Que de nuevo suenen las campanas llamando a luchar por la independencia de nuestra patria, por la defensa de los recursos naturales, porque la riqueza de la nación sea para todos los mexicanos. Porque hoy luchar por la soberanía energética es luchar por la soberanía nacional. Por eso nosotros sí somos orgullosos herederos de los mexicanos de 1938 que nos dieron patria. Y les pido que digan conmigo, como decía don Jesús, aquí estamos. A los héroes de independencia les decimos, aquí estamos. A Juárez y a su gabinete liberal le decimos, aquí estamos. A los revolucionarios de 1910 les decimos, aquí estamos. Al general Lázaro Cárdenas le decimos, aquí estamos. A nuestros hijos y a nuestros nietos les decimos, aquí estamos. Así es. ¡Viva la expropiación petrolera de 1938! ¡Viva! ¡Viva el general Lázaro Cárdenas! ¡Viva! ¡Viva Andrés Manuel López Obrador! ¡Viva! ¡Aquí estamos! Pues este fue el discurso, pues bastante, bastante emotivo, importante, de Claudia Sheinbaum en el mitin del 8 de septiembre. Y bueno, podríamos platicar, aventarnos otro programa completo al respecto de este discurso. En esta tónica fueron, por supuesto, los discursos de esta y de todas las manifestaciones, los mítines, las asambleas, las marchas que se están generando en contra de las reformas, de la reforma energética, de la reforma laboral, de la reforma educativa, y bueno, las que vengan, que evidentemente pues faltan todavía pues varias confrontaciones alrededor de este país que intentan imponernos desde arriba y este país que intentamos construir desde abajo. Hay, bueno, como pudieron escuchar y como platicábamos antes de escuchar este audio, pues es gente preparada, es gente que se ha dedicado a estudiar al respecto de lo que nos dicen, del discurso oficial con respecto a Pemex y a estas reformas que según ellos son necesarias para tener mejores condiciones económicas, laborales y demás, y que bueno, quienes han estudiado, quienes se han metido a estudiar todo esto que dicen y lo que en realidad sucede, pues nos dicen que la información en los medios de comunicación oficiales pues está totalmente manipulada, nos quieren hacer creer que Pemex está en quiebra, que necesita urgentemente la ayuda de empresas extranjeras. Y pues lo que nos dice Claudia y quienes hablaron en ese meeting, quienes han estado hablando en los diferentes estados de la República, o sea, nos hemos enterado que ha habido foros al respecto de los recursos energéticos en varias partes del país, en Michoacán, en Tabasco, en la Ciudad de México, aquí mismo se ha hablado sobre estos temas y pues seguiremos hablando las veces que sea necesario. El gobierno de Peña Nieto sería... bueno, en este caso sería quienes estuvieran al tanto, quienes tuvieran el control total de los contratos y los permisos, y bueno, sabemos lo que hacen con estos contratos y permisos, no solo al respecto de los recursos energéticos, sino de los medios de comunicación, de los servicios sociales, de educación, de salud, de trabajo, pues sabemos que los manipulan y que utilizan esos derechos que tenemos los mexicanos y las mexicanas, los utilizan en nuestra contra precisamente para violentar a la ciudadanía. Y pues mientras esto sucede, mientras se intenta vender el país una vez más, como lo han intentado hacer, pues muchas veces de muchas maneras, pues lo que sucede en afuera, digamos, las manifestaciones que hace la sociedad que no está atenta a estas cosas importantes que sucede, pues es que, por ejemplo, México está, me parece que a punto de no llegar al Mundial o algo así, que ha sido un tema de conversación en las redes sociales y en la vida pública, en la vida real y en la vida virtual, pues la situación de la selección mexicana frente al Mundial. Entonces, bueno, como siempre, esto es, son herramientas históricas que se han utilizado para quitar la atención de los asuntos realmente importantes y seguir hablando de cuestiones triviales, mediáticas, como el fútbol y como muchas otras cosas. Entonces, pues ahí, en este meeting, además, por supuesto, de Andrés Manuel López Obrador, pues estuvo Claudia Sheinbaum, estuvo Epigmenio Ibarra, que ya lo mencionaba, que por cierto, ayer acabo de ver su película de Traspatio, la película de Argos, El Traspatio, pues bastante fuerte al respecto de feminicidio, y tuvimos la oportunidad de acompañar al Instituto Morelense de la Juventud y al Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos en parte de la campaña Ponte en mis zapatos, esta campaña que pues han llevado ya durante varios meses aquí en Cuernavaca, lo llevaron a escuelas, a plazas públicas, y ahora están llevando este taller y este ciclo de cine a Tlaltizapán. Ahí estuvimos ayer, bueno, con chavos, chavas de secundaria, de prepa, que pues con quienes vimos esta película del Traspatio, y bueno, se habló, el tema de ayer fue feminicidio, el tema de la siguiente semana es embarazo adolescente, si no me equivoco, y pues van los martes, les ponen películas, van los jueves y dan taller al respecto del mismo tema en la misma semana, y bueno, agradecemos, felicitamos, aplaudimos este tipo de campañas por parte del IMJUVE y del IMEM, que pues bueno, se están están convocando a las juventudes en este caso para trabajar con temas de suma importancia. Entonces, bueno, este comercial, digamos, fue al respecto de que Epigmenio Ibarra de Argos pues estuvo también en este meeting, estuvo Elena Poniatowska, o sea, hay gente realmente preparada, realmente líderes de opinión que están ahí en pie de lucha, lo dijo Claudia, estamos de pie y dispuestos a continuar con esta lucha que realmente busca la independencia y no intenta pues poner una cortina de humo y intenta evadir todo esto que sucede en la Ciudad de México y en otros muchas partes del país, y seguir pues tratando de llevar este desfile que año con año hacen desde los gobiernos de los estados y el gobierno federal, este desfile el 15 de septiembre, en donde, bueno, más bien vergüenza debería de darles que sigan sacando a las Fuerzas Armadas a hacer un desfile que, según ellos, demuestra o celebra la independencia, una independencia que no existe, ni la independencia económica, ni la independencia ideológica, política. Sabemos que seguimos siendo un país conquistado, pero precisamente por eso se generan estas luchas desde abajo, desde los sectores sociales, pues como siempre, quienes se manifiestan son los sectores sociales más jodidos, las juventudes, los estudiantes, los trabajadores, trabajadoras, quienes tienen, quienes viven de cerca la violencia en contra de sus derechos fundamentales, civiles, sociales, políticos, económicos, constitucionales, humanos, todos estos derechos son violentados por parte de la clase dominante, y bueno, es precisamente la gente que se manifiesta porque pues no tiene ya mucho que perder. Hay mucho todavía que intentamos recuperar, que intentamos no perder, pero pues precisamente es la gente que se levanta por el hartazgo, por la miseria, por la indignación, por la rabia, y son precisamente una de las consignas que llevábamos a este mitin del 8 de septiembre. Bueno, era una cartulina que decía: son reformas asesinas, porque matan a la gente de hambre, matan a la gente de tristeza, de desesperación, de desesperanza, y es precisamente lo que están intentando desde el gobierno federal. Nos hace comentarios, como siempre, Juana Loca, pendiente de los audios que aquí compartimos y dando su opinión al respecto de la lucha de los maestros y maestras. Dice, o sea, con respecto a la reforma educativa, dice: han distorsionado tanto la información que cuando se habla de privatización de la educación se piensa en que el servicio sería mejor, pero no se dan cuenta que tendrán que pagar por ese servicio. Esto hablando de la indignación de los padres y las madres que tienen a sus hijos e hijas sin clases. Y dice: yo creo que si se dieran cuenta, todos los papás y las mamás estarían haciendo paro con los maestros. Exactamente. El gobierno y los medios de comunicación vendidos, por eso tratan de hacer quedar mal a los maestros, para que cuando haya represalias, todos estén de acuerdo. Pero luego se darán cuenta de lo grave, que lo grave vendrá después. Es decir, la gente que está enojada con estas manifestaciones, con los bloqueos, con la falta de clases para los hijos e hijas, pues evidentemente ven la forma y no el fondo del problema. Ellos quieren, ellas quieren que sus hijos e hijas vayan a la escuela, que tengan una buena educación, que ellos se puedan ir a trabajar tranquilos, que las cosas, digamos, sigan su curso, entre comillas, natural, o lo que se piensa que es lo normal o cotidiano. Sin embargo, precisamente si los papás, las mamás leyeran, supieran, se dieran cuenta de lo que están intentando con estas reformas, estarían allá afuera, como lo hay, porque sí hay grupos de familias que están apoyando a las movilizaciones de la CENTE, estarían allá afuera exigiendo no solo que sus hijos e hijas tengan clases, sino que la educación del país sea digna, sea gratuita, sea laica, sea científica, sea respetada y, por supuesto, sea accesible para todos y todas, ¿no? Entonces, eso es una verdad, y lo que dice, lo que surge a través de las grandes empresas de comunicación, pues precisamente intenta manipular el discurso desde el gobierno, intenta manipular para que a la hora que surja la represión, como es históricamente sabido, como se manejan el gobierno federal y los gobiernos estatales, sobre todo de ciertos estados, en donde hay represalias graves, graves en contra de la gente que se manifiesta, y hablo de desapariciones, y hablo de detenciones y encarcelamiento, y hablo de asesinatos, de golpes, de hostigamiento, de persecución. O sea, hay consecuencias graves que sufren la gente que se manifiesta, y precisamente los medios hacen quedar mal a quienes se movilizan, hacen quedar mal durante meses, semanas, días, hablan mal de estas movilizaciones, para que a la hora que los policías federales, estatales, municipales llegan y violentan y reprimen estas manifestaciones, la gente, la sociedad, digamos, en general, pues diga: claro, se lo merecen, claro, es justo lo que tienen que hacer, y de esta manera es como se manejan las cosas de manera general. Sin embargo, bueno, sabemos que ahora, a través de las redes sociales y los medios independientes, pues se puede hacer ahí la resistencia a través de campañas informativas, de volanteos, de asambleas, reuniones, que es sumamente importante que lo sigamos convocando. Pues es precisamente cómo se puede hacer frente a estas campañas de desprestigio. Y al respecto de este último audio sobre la reforma energética, Juana Loca nos dice: nos hacen creer que participarán las hermanitas de la caridad aportando tecnología, mano de obra, recursos económicos para ver crecer las ganancias de Pemex, y sin nada a cambio. En verdad nos creen tontos. Pues esto también al respecto de la información, o la desinformación en realidad, de las grandes empresas de comunicación al respecto de todas las reformas que están impulsando e imponiendo. Entonces, pues bueno, todo es parte de todo. ¿no? El audio de CIMAC nos hablaba sobre la indignación de los grupos que trabajan con los derechos de las mujeres, que hablan de la total invisibilización de las mujeres en el primer informe de gobierno federal, que bueno, que podía decir Peña Nieto, ya hubiera sido el colmo de los colmos si hubiera hablado sobre disminución de violencia de género, sobre mayor participación de las mujeres o mayor compromiso con los derechos de las mujeres, bueno, ya hubiera sido el colmo de la burla. Pero pues es importante mencionar esta invisibilización. Y bueno, para terminar este programa, porque como siempre, pues ya se nos pasó de las 6 de la tarde, son las 6 de la tarde con 12 minutos, pero quiero compartirles, la próxima semana vamos a compartir audios al respecto de esto que les voy a platicar. El día de hoy se llevó a cabo en la mañanita un foro ahí en la Casa de la Cultura Jurídica de Cuernavaca, sobre Boulevard Juárez, aquí en el centro de Cuernavaca. Se llevó a cabo el foro Creación del Centro de Justicia para Mujeres en el Estado de Morelos, el enfoque desde las organizaciones de la sociedad civil. Este asunto del Centro de Justicia para las Mujeres en el Estado de Morelos, pues es un tema que se ha estado trabajando desde diferentes organizaciones civiles, también desde diferentes instituciones, y esto hay que decirlo, que nos parece sumamente importante. Quizá no ha habido la suficiente voluntad política por parte de las instancias, de las instituciones, como en esta forma general de decirlo, ojalá fuera así, sino más bien de ciertas personas que trabajan en estas instituciones, cosa que no le quita importancia, y sin embargo, bueno, esperamos que sea un proceso, que sea parte del proceso, en donde, bueno, ciertas personas ya tengan este interés en trabajar por el acceso a la justicia para las mujeres, de manera muy específica, pero hasta ahorita no podemos hablar de manera general sobre las instituciones, sino sobre personas que participan en el gobierno, que participan en las instituciones, que participan en las organizaciones civiles y que están abonando desde sus diferentes espacios a la construcción, a la creación de este Centro de Justicia para las Mujeres en el Estado de Morelos. La verdad es que el foro de hoy fue muy bueno. Hubo mucha información. Tuvimos la presencia de Elsa Jiménez Larios, que es directora general de la Alianza Nacional de los Centros de Justicia AC, que es quien creó el modelo de los centros de justicia. Entonces, tener la presencia de la compañera Elsa Jiménez, pues fue sumamente enriquecedor, sobre todo saber que va a seguir estando acá de cerca. Ella es del norte, ella logró la implementación de este centro de justicia en Baja California, también está ya operando en Puebla y en el Distrito Federal, me parece que son los únicos tres estados, pero ya se está trabajando para la creación del centro de justicia para las mujeres en el estado de Morelos, cosa que nos parece sumamente importante. Y el día de hoy, pues fueron las organizaciones de la sociedad civil que están impulsando este centro de justicia quienes convocaron a este foro. Les voy a leer rapidísimo parte del pronunciamiento. Y dice: el día de hoy el grupo impulsor del Centro de Justicia para Mujeres en el Estado de Morelos, conformado por las organizaciones CIDAL, el Comité contra los Feminicidios, Mujeres en Tierra Sagrada, CEDISH, Red de Mujeres Radialistas, Ciudadanía en Movimiento, Mujeres con Decisión, Radio Chinelo, APC Woman, Inspira AC e Ideas AC, organizamos un foro de información y reflexión sobre el enfoque de las organizaciones de la sociedad civil. Durante su realización nos manifestamos por la implementación y creación de un centro de justicia para mujeres basado en el modelo de atención único del modelo integral del Centro de Justicia para Mujeres del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Por lo anterior, contamos con la presencia de especialistas, como la compañera Elsa Jiménez Larios, quien introdujo en los programas de seguridad con prioridad nacional la perspectiva de género y participación ciudadana. También impulsó la Ley General de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia y creó el modelo de los Centros de Justicia para las Mujeres, que fue reconocido en noviembre de 2012 como una práctica exitosa en el mundo por ONU Habitat. Bueno, ahí nos dicen en el pronunciamiento, pues todas estas, estos datos sumamente importantes para la creación e implementación de este Centro de Justicia para las Mujeres. Y, pues dicen, queremos continuar en este caminar acompañando, como sociedad civil a la implementación de este Centro de Justicia, tejiendo una política pública real que buscamos sea un modelo exitoso en la aplicación de la justicia hacia las mujeres. Es importante revisar nuestras actuaciones como sociedad civil y establecer los criterios de vinculación y coordinación con el gobierno del Estado de Morelos, específicamente con la Procuraduría del Estado de Morelos, quien estará a cargo de dicho centro, para que garantice que el proceso de planeación y concreción del Centro de Justicia esté apegado a las características que desde nuestra perspectiva garantiza el acceso de justicia para las mujeres. Esto es lo que nos dicen las diferentes organizaciones, que como bueno ya escucharon, también Radio Chinelo se suma por supuesto a esta a este trabajo conjunto por la implementación de este Centro de Justicia para las Mujeres en el Estado de Morelos, y pues dicen que dice estamos seguras que este modelo será un modelo de atención ejemplar, funcional y de vanguardia en el que no le dé miedo al gobierno invertir por la vida y la seguridad de las mujeres y las niñas. Es un trabajo conjunto que no se puede hacer sin la participación de cada una de los cada uno de los espacios que se mencionan, por supuesto la sociedad civil como impulsora, como acompañante, como con toda esta experiencia que es sumamente importante, la experiencia, el liderazgo de cada una de las mujeres que estamos participando en este tema, pero por supuesto tiene que estar incluido, tiene que estar como coordinador, como parte de fundamental de esta organización, el gobierno del estado, y en este caso muy específico que nos platicaba la compañera Elsa, que este centro de justicia no necesariamente tiene que estar a cargo del gobierno de un estado, que puede estar incluso a cargo de una organización de la sociedad civil, pero en el caso de Morelos se decidió que será parte de la Procuraduría. Entonces, pues también, evidentemente, se tiene que trabajar en conjunto. Bien lo comentaba la compañera Elsa, pues se necesita que desde el momento en que las mujeres llamen a los teléfonos de emergencia, que muchas veces pues son ignoradas o no, las personas que atienden no tienen la capacitación, la sensibilización y demás, la formación para tratar temas de violencia de género, pues se necesita precisamente esto, este perfil para quienes contesten en los teléfonos de emergencia, por supuesto y de manera urgente se necesita perfiles correctos para las policías, ¿no? Se habla de una sección de la policía especializada para casos de violencia de género, pero pues digo, sabemos las carencias de formación que tiene la policía en el estado de Morelos y en muchos otros, en donde es precisamente estos grupos de seguridad, muy entre comillas, quienes ejercen violencia, quienes cometen delitos, cometen crímenes que permanecen en la impunidad, y que pues el uniforme, el puesto, pues les da el poder de saber que pueden hacer lo que se les da la gana y que no pasa nada, ¿no? Esa es la experiencia que se tiene con la policía en el estado de Morelos, con la milicia, con todos estos grupos y fuerzas armadas, y pero evidentemente sabemos que no van a dejar de existir, y entonces lo que exigimos es que se trabaje por la sensibilización, concientización, formación de estos grupos especializados de la policía y, por supuesto, tener todas las condiciones que ya iremos compartiendo en los programas siguientes del Centro de Justicia para Mujeres. Tenemos el audio completo de este foro que se dio hoy en la Casa de la Cultura Jurídica de Cuernavaca a las 9:30 de la mañana. Tenemos el audio completo de la presentación de Elsa Jiménez Larios como directora general de la Alianza Nacional de los Centros de Justicia AC, que bueno, trae toda esta experiencia. También estuvo América Apreciado como parte de la sociedad civil, como mujer impulsora, defensora de los derechos humanos con una gran trayectoria. Estuvo Micaela Bocanegra también como parte de este grupo impulsor, que bueno, ya tienen diagnósticos, tienen mucho trabajo con mujeres, con cifras, con todas estas necesidades de las mujeres como sector social del Estado, y bueno, que están aportando pues datos sumamente importantes para la implementación de este centro de justicia. Y las demás mujeres, hombres que estamos acompañando este trabajo conjunto, pues también estuvimos ahí, hubo diálogo, pudimos hacer entrevistas también para las Brujas de Venus con Elsa Jiménez, con Flor de Siré, con Islor Preciado, que compartiremos el próximo miércoles en estos micrófonos, y que pues seguimos abonando a la construcción de mejores condiciones sociales y de acceso a la justicia digna para las mujeres. Entonces, pues en esas estamos. Se nos acaba el tiempo, son las 6:22 y pues saludo a Dana Contreras, que está haciendo comentarios también al respecto de estos temas. Se lo agradecemos mucho. Está también ahí Belén Sánchez Resillas, que también nos escucha, no sé si desde Temisco o desde Cuernavaca, pero nos escucha, y bueno, lo agradecemos muchísimo. Y el próximo miércoles, bueno, ya estamos en septiembre, y sabemos que el 28 de septiembre es el Día Internacional por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, y pues estaremos ya abordando de lleno este tema a partir de la próxima semana. Las entrevistas que pudimos hacer hoy ahí en el foro al respecto del Centro de Justicia para las Mujeres también tienen que ver con este día, con esta fecha tan importante de la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe, y cómo se relaciona la justicia con el acceso a abortos legales, seguros, en todos los estados de la República, en todos los países de América Latina. Ojalá fuera una realidad general, pero estamos también en pie de lucha desde diferentes frentes, desde diferentes espacios, y pues estaremos platicando al respecto de esto que sí se va avanzando, que se van teniendo resultados, pasos hacia adelante muy visibles, como este trabajo por la implementación del Centro de Justicia para las Mujeres, y de cómo eso puede ayudar. O sea, ¿qué significa el acceso? ¿Qué significa la justicia para las mujeres? ¿Y cómo se relaciona con la erradicación de la violencia y la despenalización del aborto? De esto estaremos hablando en el programa de la semana que entra, y estaremos con varias compañeras de diferentes organizaciones también hablando al respecto. El próximo miércoles viene De Ser Morelos. Viene Ana y Andrea de Ser Morelos a hablar precisamente de esta fecha tan importante, y estaremos compartiendo las entrevistas que hicimos el día de hoy. Pues yo les agradezco mucho que hayan estado conmigo esta hora y media casi. Nos vamos a despedir con otra rolita. Es una canción de Pink, que bueno, ya tiene bastante tiempo. Fue escrita para Bush, ¿no? En este contexto estadounidense, y que me parece que queda pues bastante bien para este 11 de septiembre, en el que bueno, seguimos conmemorando y recordando las vidas que se perdieron hace 12 años en este derrumbe de las Torres Gemelas, pero también a esas vidas que se perdieron hace 40 años con el golpe de Estado en Chile, recordando por supuesto a Salvador Allende, exigiendo justicia, exigiendo pues que las condiciones cambien para América Latina. Y pues bueno, nos vamos a despedir con esta rolita de Pink, se llama Dear Mr. President, y bueno, puede ser para Bush, puede ser para Obama, puede ser para Calderón, puede ser para Peña Nieto, y puede ser para, pues, una lista interminable, interminable para Pinochet, ¿no? Una lista interminable de dictadores, asesinos que repudiamos y que, por supuesto, no reconocemos como esa figura líder de los países en América Latina, en Norteamérica o en donde sea. Necesitamos modificar las condiciones. Seguimos exigiendo la libertad inmediata para los compañeros que están presos desde el 1 de septiembre, para quienes están presos desde el 1 de diciembre, para todos y todas quienes permanecen en las cárceles por manifestarse, por protestar, por exigir mejores condiciones sociales, y pues seguiremos a lo largo de la semana a través de las redes sociales. Agradezco a la gente que se quedó conmigo, a Juana la Loca, a las compañeras de CIMAC, a la gente que nos escucha a través de Red Nosotras en el Mundo.org los domingos a las 12:30 del día. A Natalia Amaya allá en Colombia, un abrazo muy fuerte. A Sergio Leal, a Flor de Cirey, las compañeras de Cidal, a Isaías Alaniz, a Marco Ruiz, no sé si se me va alguien más, pero bueno, a los compas de Medios Libres, a los compas y las compas de la Ciudad de México, de la UNAM, que también están en pie de lucha y se suman a estas movilizaciones. Y bueno, desde aquí saludamos la lucha de los maestros, las maestras y toda la gente que se suma a estas movilizaciones, a estas manifestaciones, y que estamos construyendo desde los diferentes espacios pues mejores condiciones para el país y para el continente. Muchas gracias, son las 6:27 p.m, se quedan con Pink en esta carta que le hace al expresidente Bush, y que bueno, aquí pues también dedicamos a los países que tienen en ese puesto de presidente, con esos lujos, pues a personas tan ineptas y tan corruptas y tan criminales como en este país. Nos despedimos. Son las 6:28 p.m. Esto fue Las Brujas de Venus. Muchas gracias y muy buena tarde. Dear Mr. President, come take a walk with me. Let's pretend we're just two people and you're not better than me. I'd like to ask you some questions if we can speak honestly. What do you feel when you see all the homeless on the street? Who do you pray for at night before you go to sleep? What do you feel when you look in the mirror? Are you proud? How do you sleep while the rest of us cry? How do you dream when a mother has no chance to say goodbye? How do you walk with your head held high? Can you even look me in the eye? Tell me why. Na, na, na, na, na. Dear Mr. President, were you a lonely boy? Can you say no child is left behind? We're not dumb and we're not blind. They're all sitting in your cells while you pave the road to hell. What kind of father would take his own daughters right away? And what kind of father might hate his own daughter if she were gay? I can only imagine. Mr. President, you'd never take a walk with me. Would you? Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de una